Oh Señor, que la gloria de tu presencia, la gloria de tu presencia, Señor, pueda brillar en nosotros. Que podamos salir tan enamorados de ti, Señor, de ese lugar. Que podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor: canta, Señor, toda la creación, honra y poder. Incomparables promesas me das, Señor. proclamaremos su gloria. Sí, Señor.